eres mi sol de cada día. Eres una mujer ejemplar. Verdaderamente eres una luchadora. Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme. Gracias por estar aquí. Señoras y señores, Enrique Iglesias. Sentí frío pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. Gracias. A mi vida le dio dirección. Sentí frío pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor, sacerdotisa, eres mi reina, mi todo. Mi princesa sumisa. Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Consciente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, que ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Y pienso algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambió de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ¿sabe? Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Da un choque el corazón de pasión fulminante. Ve conmigo y de la cara no me quites el guante. Hay veces que pedimos demasiado sin dar nada a cambio. No dejemos que muera este amor. Eres muy simple, muy sencilla y a la vez demasiado grande, algo perfecto. Princesa. Sentí frío pero me abrigaste. He caído, tú me levantaste. Una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Yo sé que eres tú. Y solo tú, y solo tú, eres mi sol a cada día. Ajá. Y solo tú, eres la llave de mi vida. Gracias a ti, gracias a ti, hoy soy feliz, hoy soy feliz. A ti, hoy puedo ser feliz.